Jueces capítulo 11. Un poquito más de abajo, un poquito más, sin efectos. Jueces capítulo 11. Es. Dicen amén los hermanos. Amén. En el verso 1 que dice: Jeptet, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jeptet era Galaad. Bien. Padre, muchas gracias esta noche. Como muchos de nosotros, si no es todos los que estamos aquí, esperamos este momento de la semana con gozo, con alegría esperamos. Este instante, Señor, porque es el momento diferente de la semana. Es el gozo de venir a alabarte, es el gozo, la alegría de venir a expresarnos y a recibir, Señor. Es el gozo de sentarnos a tus pies para oír, Señor, tu palabra bendita. Gracias por ello. Esta noche queremos suplicar que, ya que hemos venido con ese gozo y esa disposición y esa expectativa, Padre Santo, tú seas propicio a ella y nos ayudes y nos bendigas y no nos dejes irnos de este lugar, Padre Santo, sin algo en nuestro corazón, sin un cambio, un toque de tu presencia, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Sino que seas bueno como siempre, Señor, y tu Espíritu sea, Señor, bueno como siempre, y nos llene, nos bendiga, nos toque, nos enseñe. Necesitamos ser guiados en medio de este mundo de maldad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ahora sí, tomen asiento. Por favor. Tomen sus Biblias de papel, acuérdese de eso, de papel la Biblia. La del celular está bien para el Transmilenio, para su casa si quiere, para otro lugar, pero en la iglesia la de papel. Amén. Para que no se me distraiga, porque el enemigo usa lo que sea. Pregúntele a la persona que tiene al lado si trajo un cuaderno en que anotar. Dígale. ¿Trajo un cuaderno? ¿Trajo un cuaderno? ¿Quién? Mire, viene, tiene su cuaderno, como los que usábamos hace 20 años, pero dale, ¿vale ese cuaderno? Sí. Si no trajo el cuaderno, tiene que decirle, la próxima vez traiga el cuaderno, traiga su esfero. Venimos a estudiar la escritura. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy de Jeptet. Continuar hablando de Jeptet. Hace 8 días fue la ambientación. ¿En qué situación estaban? ¿Qué pasaba? Y este sermón tiene una particularidad, ¿sí? Y es que este sermón yo ya lo había predicado hace años en el retiro de jóvenes. Allá lo prediqué. ¿Sí? De pronto no se van a acordar de nada, de pronto se acuerdan de todo, ¿sí? Y entonces lo puse en el blog, ahí de la iglesia, ¿sí? Ahí está hace como 2-3 años, no recuerdo bien. Y este mensaje ha sido escuchado, porque ahí está el audio, ¿sí? O leído, no sé, más de 4.000 veces. Aproximadamente 4.000 personas entraron a esta entrada del blog y leyeron este mensaje o lo escucharon. Bueno, sí, más de 1.000 veces ha sido escuchado, porque ahí tengo el datico, más de 1.000 veces ha sido escuchado, ¿eh? Para mi sorpresa, porque, ¿eh? Bueno, nunca me imaginé eso, ¿ves? Yo lo puse ahí, pero uno no, ¿sí? Y así, ¿eh? Fue tendencia, así es, ¿eh? Yo tengo un mensaje en ese blog que ha sido escuchado más de 10.000 veces. Y a la entrada al blog han entrado más de 14.000 veces. ¿Ah? Una bendición. Se llama el llamado de Jeremías, se llama. y ese es el campeón en ese blog, ese es el que más han visto en ese blog, es ese. Y el que más han oído, porque ahí guardan las estadísticas y eso, es ese, sí. Bueno. Pero quería decirle eso. Pero la mayoría de ustedes no fue al curso, al campamento de jóvenes. La mayoría de ustedes no fue. Algunos 3, 4 que hay por aquí oyeron ese mensaje. Pero, no sé, igual lo va a predicar. Si ya usted lo oyó, dígale a Dios que le hable otra cosa hoy. O que le recuerde algo, ¿no? ¿Cierto? Ah, usted no sabía que uno podía predicar un mensaje 2, 3 y 4. Claro que puede hacerlo, ¿cierto? Claro que puede hacerlo, porque es palabra de Dios de todos modos, ¿no? Y esa es una historia bien bella. A mí me gusta mucho esta historia, ¿sí? La historia de Jetef a mí me gusta más que la de Sansón, más que la de Débora, más que la de todos ellos. Esta es la historia que más me gusta. Y cuando la vayamos desarrollando, se dar cuenta por qué. Porque es que esta es la historia, vamos a decirlo, de una historia de superación personal en Dios. Es una historia de una persona la cual no iba para ningún lado. Una persona con un pasado terrible, triste, tormentoso, pero que con Dios sale adelante y se vuelve un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y a mí me gusta porque a todos nos gustan esas historias de que yo estaba en la inmunda y yo estaba en no sé qué y esto y lo otro, y ahora soy no sé qué y ahora Dios me ayudó. Y a todos nos gusta, bueno, a mí al menos me gustan esas historias, no sé si a usted, pero creo que a todos nos gustan. Y hoy tenemos una historia de esas y vamos a ir analizando lo que fue la vida de Jetef. Tal vez usted se puede identificar con ella. Y después al final vamos a puntualizar qué hizo Dios con esa vida sin esperanza, con esa vida de un pasado tormentoso, con esa persona. Es que no quiero adelantarme mucho, ¿no? ¿Sí? Fíjense, usted ya lo leyó. Lo primero es que este hombre era hijo de una prostituta. Eso hay que anotarlo. Jetef no va a ser el hijo planeado, el hijo amado de que, ay, venga, mi amor, vamos a tener un hijo con la esposita y eso, no. Sino que un día este viejo Galak, por ahí, se fue de volantón, se fue de alborotado a buscar prostitutas. Y fue por allá, hermano, y tuvo su situación con la prostituta y de la cuestión con la prostituta, nace Jetef, un hijo no deseado, un hijo no planeado, ¿ve? Y uno le llama la atención, luego usted va a leer en toda la historia que por ningún lado se nombra a la mamá, la prostituta. O sea que como que esa mamá, ¿sí? Dice un día, bueno, a mí me parece que el papá es el Galak. Porque no sabe, no puede saber, no hay prueba de embarazo en esa época. No la pueden chuzar y que ADN y vamos a ver 99.9% que este es el hijo. No, ella le parece. Puede ser, la Biblia dice que Galad era el papá, pero en realidad ni siquiera podemos saber eso. Y queda embarazada, no aborta nada, sino que cuando tiene el bebé, seguramente esto fue lo que pasó, fue y buscó a Galad y le dijo, aquí tiene su chino. Yo no puedo encartarme, usted sabe a qué me dedico yo, usted sabe cómo es mi vida, alegrona, de juerga, de fiesta, de borracheras, y yo no quiero encargarme a este muchacho. Aquí tiene su chino. Y así, ¿eh? ¿Se fija? No sabemos qué pasó, pero algo sí podemos estar seguros, es que Jetef va a crecer sin el calor de una madre, sin el amor tan importante de una madre, ¿cierto? Así que usted vaya anotando esas cosas allí. Jetef es un hijo no deseado. Sí. Como es la historia de muchos de nosotros. Sí. Muchos de nosotros fuimos planeados y todo, y eso nos hicieron baby shower, y todo estaba preparado para nosotros. Muchos otros, pero han sido hijos que no estaban en el plan, que no estaban ahí en la situación, no, hijos no queridos, hijos no amados, Hijos que creen sin el que crecen, perdón, sin el calor de una madre o sin el calor de un padre. Y eso es terriblemente inconveniente en el crecimiento de un niño. ¿Eh? Usted pone un niño que fue criado con su mamá y su papá en un hogar, digamos, regularmente bueno, ¿sí? Y es un niño totalmente diferente al que se crió solo con su mamá o solo con su papá. Porque eso deja en el corazón heridas, frustraciones, dolores, muchas situaciones. Pues uno a la hora del divorcio, ay, ¿cómo voy a divorciar? Uno tiene que pensar esas cosas. Por lo general la gente piensa es en el bienestar de él. Pero no piensa en los muchachos. Si yo por esos chinos no me voy a amarrar. Los hijos no es para amarrarlo a uno, dicen. Y no saben el daño que a veces le hacen a los niños. Y entonces los niños empiezan a crecer. Ya va a ver en qué resultó este muchacho. O sea, lo que él resulta haciendo con los años es la acumulación de todas estas situaciones en su vida. Crecer sin el amor de una madre, crecer sin el amor de un padre, ¿cierto? Porque es hijo de una prostituta. Pero no solo eso. Recibe el desprecio de su madre, ¿sí? Pero también el desprecio de sus hermanastros. Versículo 2 dice ahí: pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer, ¿no? Entonces él crece en un hogar donde eran todos contra él. Imagínense la condición de este pobre pelado. Todos contra él. Sus hermanos le hacían la guerra, hermano. Sí. ¿Se fija? Hasta el punto de que por avaricia hacen que lo echen de la casa. Dice que cuando sus hermanastros crecieron, se nos va, aquí no, en la herencia es solo de nosotros. Aunque él tenía derecho a esa herencia. Según las leyes de los países del Antiguo Oriente, él tenía derecho a esa herencia. Pero ellos dijeron: nada te vamos a dar, te vas de aquí. Y en efecto, como usted se da cuenta, él se va. Y ahí es donde uno se pregunta: ¿y el papá? ¿Dónde está el papá? Tal vez como el papá está como nosotros, que ni siquiera sabe si de verdad es de él, tampoco lo defiende. O sea, rechazo, desprecio. Él le toca irse porque no aparece un papá que le diga: ¿usted qué les pasa? También es mi hijo. Aquí se queda. Y el que no le guste, pues váyase usted. Pero ¿cómo van a echar a su hermano de la casa? Se queda él aquí, pues. Y más en esas sociedades que los patriarcas eran los mandamás. O sea, los papás eran los mandamás de la casa. Pero él no aparece. Y la madrastra parece que es otra que le hucha a los hermanos, quién sabe. Oye, vaya, diga, sáquenlo de ahí. ¡Que se quite de aquí! ¿Ah? Entonces, un hijo no deseado, un hijo sin el amor de padres. ¿Qué más tenemos? Un hijo despreciado y abandonado. ¿Se fija? Era Jeftet, él solito, contra el mundo. Pero muchos de nosotros diríamos: bueno, pero tendría amigos la gente, los vecinos del pueblo. Los vecinos del pueblo de pronto sí lo querían, los vecinos del pueblo de pronto sí lo aceptaron. Algún buen vecino le dijo: mi hijo, venga, se queda acá entonces en mi casa. Pero tampoco. Este era un muchacho solo, absolutamente solo en su vida. Versículo 7 dice allí: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros. Y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues ahora venís ahora a mí cuando estáis en aprietos? Bueno, esto es algo que Jefté dice después en la historia. Pero nos dice algo que pasó inmediatamente después de que sus hermanos lo echaron de la casa. Y es que dice ahí, él mismo le está diciendo a los vecinos, a los de su pueblo, le está diciendo: bueno, ¿y ustedes no me aborrecían a mí pues? ¿No me odiaban? Se fue, man. Entonces no solo es en su casa, sino que el odio, el aborrecimiento, el desprecio, también fue una cuestión de su entorno. Sus vecinos lo odiaban, no lo querían, lo rechazaban, lo despreciaban también a él. Dice el versículo 7, no me echasteis de la casa de mi padre. Como quien dice, el día que mis hermanos me echaron, ¿Acaso ustedes también no me echaron también del pueblo? Esta es una historia linda, ¿eh? Porque mire la condición de este muchacho, lo que le pasa. Tal vez leemos esta historia y decimos, bueno, esto se parece a lo que me pasó a mí. Yo era solo contra el mundo, dirá usted de pronto. No me querían en mi casa, no me querían los vecinos. Me tocó solito, me tocó solita. Tal vez, esa es su historia. Pero si no es, quiero que vea lo que Dios es capaz de hacer en una vida. Y cómo Dios toma una persona, la transforma, la restaura, la levanta y la usa con poder. Que creo que es una de las grandes enseñanzas de esta historia bíblica. Entonces, él es despreciado por su pueblo, despreciado en su casa, crece sin el amor de una madre, despreciado por su pueblo, despreciado por sus hermanos, despreciado por todo el mundo. Es solo él contra el mundo. Y entonces, ¿qué camino cree usted que coge una persona en esas condiciones? ¿Qué puede esperar un muchacho que crece así? ¿Ah? Pues que él se convierta en un criminal. Y en efecto, en eso se convirtió Jeftef, en un criminal, en un pandillero, en un salteador, en un ladrón, ¿cierto? Porque ponen a las personas que tienen que sufrir este tipo de cosas, no todas, pero las personas que tienen que sufrir en un hogar así, semejante grado de desprecio, semejante grado de abandono y de desamor, entonces van. Y cuando se ponen adolescentes, jóvenes, empiezan a buscar ese amor, empiezan a buscar esa aceptación en sus amigos. Y desgraciadamente muchas veces los amigos, pues no los llevan a nada bueno. Entonces se vuelven barristas de Millonarios y de Santa Fe y de la América. Se vuelven una cosa y se vuelven... No estoy diciendo que todos, ¿no? Este tipo de muchachos. Porque hay muchachos que los crían bien, les dan de todo, los quieren, los aman igual... Se vuelven unos majaderos y van y se descarrian con los de Millonarios. Yo soy hincha de Millonarios, ¿no? Bueno, va y se descarrian con toda esa plaga. Una situación difícil ahí. Versículo 3 dice, huyó pues Jeftef. Pero ya usted sabe que no solo lo echaron de la casa, sino los del pueblo también lo echaron. Quétase de aquí. Y dice, huyó pues Jeftef de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Pero no es que salían por allá a dar paseos cogidos de la mano, ¿no? No es que salían por allá a mirar, ¡ay, no! Los ríos de Israel y las montañas y la tierra que fluye leche y miel. Cuando ahí dice que salían con él, era que salían a hacer maldad. Era que salían a robar, era que salían a asustar a la gente por ahí, era que salían a matar. Todo ese odio en el corazón de ese muchacho, de ese señor, quién sabe cuántos años tendría ya, pero todo ese odio iba y lo desfogaba de esa manera. ¿Ven? Este era un hombre que si usted conoce esta historia, usted diría, ese muchacho va a terminar mal. ¿Cierto? Porque a veces conocemos historias de esas, allá en el vecindario, en el barrio, en el conjunto. El hijo de fulana, ay, ese gamincito va a resultar mal. Un día estos pasan la limpieza y lo fumiga por ahí, ese muchacho. Sí. Este muchacho es un gamín, no se junte con él. Mijita, ¿qué le he dicho? Con ese gamín. Vale, papá, yo no lo quiero ver con ese tipo. Yo no lo quiero ver, nunca. ¿Nunca? Porque es la gente con la que nadie quiere estar, ¿cierto? Es la gente con la que, entre comillas, las personas decentes no quieren juntarse, ni quieren que sus hijos se junten con ellos. ¿Ven? Todo pintaba mal para él. Todo pintaba terrible para él. Pero como si no fuera poco, me adelanto un poquito la historia, vemos que él es un muchacho o una persona que no conocía a Dios. Cuando Dios lo llama y todas estas cuestiones, él hace un voto al Señor. Es un voto famoso que tenemos en la Escritura. Y es que él dice, bueno, si Dios me da victoria aquí para liberar al pueblo de Dios, la primera persona que salga de mi casa cuando yo regrese a la batalla, la sacrificaré a Jehová. Yo creo que seguro él se imaginó que iba a salir uno de sus hermanos. Y dijo, ahí de plano me desquito. ¿Sí? De una me desquito. O que iba a salir su papá. Dice, y ese viejo va a ver cuántas son 5 horas y... O la madrastra, de pronto él dijo, cualquiera de esos que me despreció. Y resulta que cuando él llega de la batalla, la primera que sale es nada menos y nada más que su hija. Y él hizo una promesa, hizo un voto, y ahora tiene que cumplirlo. Entonces él tiene que, y termina en realidad sacrificando a su hija, la mata para ofrecérselo al Señor. ¿Pero qué nos indica esto de Jefté? Que además de que era un criminal, de que era despreciado, de que ya, todo lo que le he dicho, es ser un hombre que no conocía a Dios. Porque un hombre que conoce a Dios, ni siquiera en el Antiguo Testamento haría tal voto, porque debe saber algo que es básico ahí en el Antiguo Testamento, y es que Dios no acepta sacrificios humanos. Dios acepta el buey, la oveja, la vaca, los terneros, las palomitas, las tórtolas, todo eso. Pero jamás Dios había dicho que le sacrificaran gente. Eso eran los dioses de los cananeos, los dioses falsos. Ellos sí les fascinaban que le sacrificaran niños y gente y todo. Ellos sí, pero este no. Este Dios no le gustaba esas cosas. Y Jefté, en su desconocimiento, en su ignorancia de Dios, va y dice, bueno, entonces a la primera persona que salga la voy a sacrificar. Sale la hija y él termina sacrificando a su hija. Pura ignorancia. Miren cuántas veces, cuántos errores a veces cometemos por la ignorancia de Dios, ¿cierto? Amén. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos errores? Cuando conocemos al Señor, resulta por allá como la gente, ¿no?, que va y le dicen, usted tiene que sujetarse al pastor, todo lo que diga, porque él es el ungido de Jehová. La gente, como no tiene conocimiento, te dice, bueno, amén, si ahí dice, ahí dice, porque ¿qué más? Entonces, ¿qué manda el señor pastor? El señor pastor manda que me des todos tus bienes, o que me sueltes el diezmo, o que no sé qué, porque es el ungido y me tienes que hacer caso a mí. Entonces la gente ignorante de Dios va a hacer esas cosas, errores, así como el que cometió Jefté en ese caso. ¿Qué damos por Jefté, hermano? ¿Qué podemos hacer por este hombre? Y ahora, peor aún, para que le añada ahí a todo lo que está escribiendo, para que le añada, estaba lleno de resentimiento. No tenía un corazón sano, tenía odio, revancha, venganza en su alma, en su corazón. Él quería vengarse. El verso 7, cuando dice, no me aborrecisteis vosotros y me echáis de la casa de mi padre. Pero miren la otra pregunta, dice, ¿por qué pues venís ahora a mí y estáis en aprietos? Cuando estáis en aprietos, o sea, véanme, ¿qué me vienen a buscar ustedes a mí ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Dije, aquí me desquito. Y cuando vino esa gente, ahora es que se humillen, porque ellos me hicieron mal, me despreciaron, que se humillen ahora. Y empezó así con sus palabras a humillarlos. ¿Qué viene a buscarme aquí? Ay, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí sirvo para algo, ¿verdad? Ahora sí. Hermano, lleno de resentimiento. ¿Qué damos por Jefté? ¿Qué hubiéramos dado por Jefté? ¿Qué dice? Liliana le dice a la... No se junte con ese muchacho. Le dice, ese es el muchacho malo del conjunto, el muchacho malo del barrio. Dice, no se junte con ese muchacho. Pero gloria a Dios, el Señor no es nosotros. Y vuelvo y le digo, lo lindo de esta historia es el testimonio que tenemos aquí de cómo el Señor toma lo vil, lo menospreciado, lo que no es, toma un ser humano en esa condición de Jefté, criminal, de todo lo que usted quiera, y lo toma para sí y lo usa para su gloria. Había algo bueno que tenía Jefté, dice el versículo 1, que era esforzado y valiente, dice ahí, ¿verdad? Esforzado y valeroso, Y Dios tomó ese detallito en su vida y lo usó para su gloria. ¿Me hago entender, hermano? Entonces esta gente clama y ora. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace 8 días? En medio de esa situación terrible, ora, Señor. Y en respuesta a las oraciones de esa gente, entonces Dios mira a Jefté, dice, será Jefté el que los libere. Será Jefté mi juez. Tremendo, tremendo. Será Jefté mi juez. Yo no hubiera cogido a Jefté de juez. Yo lo hubiera cogido, pero para la cárcel. Pero Dios ve a Jefté, dice, será Jefté mi juez ahora. ¿Sí? Candidato improbable. Verso 29 dice allí, verso 29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, figúrese. Y cuando el Espíritu vino sobre él, bueno, usted sabe qué pasa en eso. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, esa persona es mudada en otro ser humano, ¿cierto que sí? Ya no es el mismo jamás, nunca más. Así de potente la acción del Espíritu Santo en una persona. Esa persona jamás volverá a ser la misma. Y el Señor viene y toma y le da el Espíritu a gente. Que usted sabe, ¿cierto? Porque esa es una de las pruebas, evidencias que usted tiene de la real conversión. Cuando una persona va y se descarria, no que yo era cristiana, yo era súper cristiana, pero me aparté después. ¿Sí? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo no estaba en esa persona. No había venido sobre esa persona. Uy, sí, yo hasta hablaba en lenguas y yo ponía las manos y la gente se sanaba y Diosito me tocaba y yo hacía así todo. Oiga, el otro día me estaba acordando que intenté y una vez una señora me cuenta que estaban pues, en un culto y había un tipo así, esos bien pentecostales, bien terriblongos, así, esos que les gusta gritar y temblar y toda esa situación, así. Y que cuando ella menos pensó, me contó esa señora, yo no sé, es un paréntesis interesante, ¿sí? Me contó esa señora que el tipo empezó a sacarse plumas del pecho y hacía en un culto, hermano. Por Dios, parece de película, pero no, es que hacía y se sacaba plumas del pecho. Yo le dije, hermano, ¿y dónde sacó plumas? Yo dije, yo no sé, pero cuando yo volteé, el tipo hacía como gallina y se sacaba las plumas del pecho y después dijo que era que el Espíritu Santo lo había tomado. Y así le pasa a mucha gente, ¿no? Puros encuentros emocionales, puras situaciones que en realidad no tienen que ver con el Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber si el Espíritu Santo está en su vida? Bueno, el impacto del Espíritu Santo en una vida es tal que cuando Él viene sobre esa vida, esa persona jamás volverá a ser la misma de antes. Nunca más volverá a ser. Antes que temblar o si habla o no habla en lengua o tiembla o no tiembla en el culto, eso es lo que usted debe fijarse en la persona. Cambió, su cambio fue permanente, para siempre, porque el impacto del Espíritu Santo es así de fuerte sobre una persona. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre Jefté y Dios lo empieza a usar, y entonces él derrota a los amonitas que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Verso 32 y 37 dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minid, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, Dios va y lo usa a Jefté para liberar al pueblo de 18 años de opresión, acuérdese. Y es Jefté quien Dios usa, quien Dios levanta, a quien Dios restaura para que haga eso. Y luego empieza a ser el juez de Israel, y fue juez de Israel 6 años. Capítulo 12, verso 7 dice, entonces le decían, ahora pues, si Chibolet, y él decía Chibolet porque no podía pronunciarlo correctamente, perdón, el 7, y Jefté juzgó a Israel 6 años. Durante 6 años... relativamente corto ese periodo de tiempo, pero no importa. Lo que hay que ver aquí es que Dios usó al despreciado, Dios usó al humillado, Dios usó al que se había vuelto un criminal, Dios usó a este hombre, lo usó. Y en 11:32, Hebreos 11:32. Quiero que lo mire allí, Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Qué cree? Si leemos Hebreos 11, usted ya sabe para dónde vamos y qué vamos a decir más o menos, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué dice Hebreos 11, 32? Dice, ¿y qué más digo? Dice allí. Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, dice, así como de Samuel y de los profetas. ¿Y por qué lo menciona el autor de la carta a los Hebreos? Usted sabe que en la Biblia este capítulo se llama el Salón de la Fama de la Fe. Así le conocen, le dicen. Allá en Estados Unidos, ¿sabe usted que hay salones así? Donde ponen los más famosos del deporte, los más famosos músicos, los más famosos cantantes. Allá no está cualquiera, pues. Tiene que haber hecho una cosa muy grande, muy impactante, para que una persona esté en el Salón de la Fama. ¿Sí? Bueno, este es el Salón de la Fama de la Biblia. Las personas que aquí se enumeran y se mencionan, usted lo lee en su casa después, son los héroes de la fe. ¿Sí? Y usted dice, pero ¿cómo héroe de la fe? Luego nos sacrificó la hija, ¿qué es eso? Bueno, no por toda su vida, ¿cierto? Sino por hechos específicos de su vida. Son considerados héroes de la fe. Y como acaba de leer, Jetef está en esa lista. Él es uno de los héroes de la fe. O sea, cogimos a Jetef aquí en el piso, tirado, en un charco, muriendo, sin esperanza. Y cuando terminamos el capítulo 11, entonces lo encontramos aquí arriba. Otra persona totalmente distinta. Dios lo ha restaurado, Dios lo ha levantado, Dios lo hizo otro ser humano. Y esta es la obra de Dios en cada uno de nosotros, ¿cierto? En mayor o menor escala. Esta es la misma historia espiritual de cada uno de nosotros. Póngase a pensar. ¿Cómo fue su infancia? No de todos, de la mayoría de ellos. Algunos tuvieron la bendición de crecer en un hogar cristiano. Pero, ¿cómo fue su infancia? Tal vez desprecio, tal vez soledad, desamor. Y luego usted creció. ¿Ah? Y tal vez no se volvió un criminal. Algunos sí. Pero sí se volvió un rebelde. O se refugió por allá en los brazos de un tipo que después, quién sabe. Todos por esa infancia resultamos haciendo cosas que no convienen. Y sumidos en el pecado, sumidos en la inmundicia, sumidos en la maldad, sin esperanza, un día Dios se cruza en nuestro camino. Y ahí en medio de ese lodo terrible en el que nos encontramos, Él nos toma de la mano, nos levanta, nos limpia y nos hace instrumentos para su gloria. Y nos usa. Cada uno está impresionado que a veces dice, pues yo he hecho todo esto, yo he podido, yo, Dios mío. Pero si yo era un chino despreciado, pero si me tocó duro, pero si yo andaba sin amor, ni siquiera me planearon mis padres, pero si yo en mi adolescencia, en mi juventud hice esto, hice lo otro, pero mira lo que Dios ahora ha hecho en mi vida. ¿Vamos a entender? Y ese es un gran motivo para darle gloria, alabanzas y honra al Señor. Amén que sí, ¿cierto? ¿Cuánto están agradecidos por eso? Amén. Esa es la historia. O sea, nosotros somos Jetef. Sí. Y no sé si se acuerde cuando vimos Rahab, la prostituta aquella de Josué. Es una historia muy parecida a estas. Una prostituta por ahí, a quien Dios toma y la pone en el linaje del Mesías. Así fue de grande la obra que Dios le hace. Linaje del Mesías. Rahab somos nosotros, quienes perdidos en el mundo. Y Él viene, nos atrae, nos convence, nos levanta, nos limpia. Y luego empieza a usarnos para sus propósitos y para su gloria. Amén. Bueno, si esta es su historia más o menos parecida, yo quiero que nos pongamos en pie para darle gracias a Dios. Cantaban los hermanos ahorita, yo te doy gracias, ¿verdad? Bueno, yo oía esa canción, decía, vea pues, nos conectamos ahí con los hermanos. Ellos no sabían que iba a predicar yo no sabía que iban a cantar ellos, pero cantábamos, gracias, Dios proveedor, ¿verdad? Dios de toda nación. Esté de pie. Sí. Y yo quiero que oremos. Y yo quiero que cantemos ese coro otra vez. Pero que nos lo enseñen, porque sí, quedamos ahí como gringos. Pero yo le estaba poniendo cuidado a la letra y yo decía, vea, esta es la obra de Dios en nosotros. Sí. Todo el que esté agradecido con Dios diga, Señor, yo no era nada cuando tú me tomaste. Todo el que quiera decirle al Señor en esta hora, Padre, yo quiero agradecerte de verdad. Usted lo hizo 1000 veces ya. ¿Qué importa cuántas veces hizo esto? Nunca se le olvide que el Señor ama los corazones agradecidos. ¿Cómo poder pagar? Yo creo que nuestra mente no alcanza a medir la magnitud de lo que pasó en nosotros. Yo creo eso, hermano. Pero piénselo esta noche otra vez. Usted estaba en el mundo, herido, de quién sabe cuántas cosas le habían pasado. ¿Cómo fue su infancia? Tal vez desprecios, desamor, abandono. Usted creció sin su papá, sin su mamá, o creció solo. Burlas de otros, aparte de su familia. ¿Cómo fue su adolescencia? ¿En qué errores cayó por esa infancia que vivió? ¿Qué cosas hizo de las que hoy se avergüenza, se arrepiente? Cosas hizo causadas por el pecado en su vida. Esa es su historia, esa es mi historia. Usted no alcanza a medir la magnitud. Solo piense por un momento. Solo piense por un momento. ¿Qué sería de su vida? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ocurrido?